¡Opa! ¿Qué pasa, gente? Saludos desde Irola Irratia. Estamos arrancando Asesino del Rock and Roll. 20 de noviembre. Bueno, hoy tendremos por aquí invitado a Chemi, vocalista frontman de Negra Calavera. Bueno, en este caso creo que viene el solo, le han dejado solo ante el peligro para presentar su último trabajo, el último y segundo disco de Negra Calavera, Espérame en el coche, que bueno, ya lleva unos meses publicado y ya va siendo hora de tener por aquí a la banda, bueno, en este caso a Chemi, entre nosotros presentando y charlando un ratito aquí en Asesino el Rock and Roll. Y mientras tanto, alguna que otra novedad. Así que vamos arrancando. Por cierto, hoy estamos en directo. Si alguien está sintonizando el 107.5 de la FM en el área de Bilbo y desde el barrio de Irala, pues aquí estamos. Bueno, vamos a empezar con un temita avance que han soltado Kaleku Urdangak de lo que va a ser su nuevo trabajo, su nuevo LP. Y nada, el tema en cuestión se titula Etengabe Aurrera, y el disco que está previsto que se publique, pues nada, ya en unos días, el próximo día 27, que creo que quedan, pues nada, una semana justo. Bizirik va a ser el título de ese segundo álbum, disco largo de Kaleku Urdangak, de la banda guipuzcoana. Vamos con ese Etengabe Aurrera, que suena por aquí. Mor pour la patrie, eskuara baizik etzakiten aiek. Mor pour la patrie. We'll be right back. pues os vais a llevar ración doble de Kaleku Urdangak, porque eso que acaba de sonar no es el tema que pensaba poneros, el tema avance de lo que va a ser su nuevo disco. Esto que acaba de sonar es Morts pour la Patrie, que bueno, es una canción que iba incluida en el EP compartido con Bis Vires y que se publicó a finales del 2019. ¿Cómo he metido la gamba? Pues eso me gustaría a mí saber. Si yo lo tenía por aquí, y yo creo que ahora sí vamos a poder escuchar ese Etengabe Aurrera. Esto sí es Etengabe Aurrera del nuevo disco de Kaleku Urdangak Bizirik. Thank you. Sí, señor, ahí están Kaleku Urdangak con ese temita que irá en su nuevo disco Bizirik. La próxima semana, en 7 días, estará el disco ya, supongo que sonando al completo en plataformas y de estas historias, ¿no? Seguimos, Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia, 20 de noviembre. Luego estará por aquí Chemi Negra Calavera, hablándonos un poco de la banda, de su último disco y de lo que se tercie. Mientras tanto, alguna novedad, como os decía, vamos a escuchar a Grit, a esta banda de Dublín, que acaban de publicar su primer LP, su primer disco largo, que trae 10 canciones. Ellos ya tenían dos EPs anteriores, el primero a modo de demo, publicado en 2016, y luego en 2017 soltaron también otro EP con otras 4 canciones, o así creo que era. Y bueno, esto ya es un disco largo para esta banda de Dublín, que hacen un punk con melodía, con voz femenina, y el disco en cuestión se titula, ahora lo digo, Shatterproof, 10 temitas. Vamos a empezar con esto titulado Constant Fight. Es lo nuevo de Grit. Este es el sonido de Grit desde Dublín, esta banda que se acaba de estrenar en formato, digamos, LP, después de esos dos EPs que os he comentado, con este Shatterproof. Vamos a escuchar ahora el tema que abre el disco, que, bueno, en este caso es una canción algo diferente, porque tiene un rollo como más a medio tiempo y quizás un tono más melancólico. Se titula Parazón y suena así. ¶¶ están. Ahí está sonando el quinteto de Dublín, estos Grit, escrito así GRIT como suena. Y en su página de Bandcamp pues tenéis la producción de la banda hasta el momento, los dos EPs y este recientísimo álbum de 10 temas que estamos presentando como novedad en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia. Vamos a ir ahora con una canción que se titula Zero Hours y que suena así. Pim pam. Ahí entra. Pues ahí vamos dejando a Grit, a esta banda irlandesa, con este primer álbum, Shatterproof. Y bueno, vamos ahora con Tacoma. Tacoma es una banda que ya está presentando su segundo disco desde la margen izquierda, podríamos decir. O Portugalete incluso, ya que bueno, hacen un rock and roll de tradición. No sé cómo decirla, porque los Flying Rebollos tienen bastante importancia en, digamos, en el sonido de esta banda. De hecho, pues está Chus, que fue miembro de los míticos Flying Rebollos de Portugalete. Así que rock and roll es lo que tenemos entre manos, sin duda. Y bueno, pues eso, Aquí y Ahora se titula su segundo disco. Que joder, ya lleva unas semanas publicado y todavía no nos habíamos hecho un poquito eco de él, también esperando un poco a ver si la banda podría pasar a presentarlo, que yo creo que tarde o temprano les tendremos por aquí. Y nada, pues vamos a escuchar dos o tres temillas de este segundo disco de Tacoma, Aquí y Ahora. Y vamos a empezar con esta canción que se titula La cuerda floja. Ahí están los Tacoma sonando ya. Pues eso era La cuerda floja, uno de los 10 temas incluidos en el segundo disco de Tacoma, de la banda de Portu, por tu margen izquierda, incluso algún componente también desde Bilbo. Este quinteto de aquí, bueno, es donde se pone de manifiesto realmente aquello de es solo rock and roll, pero nos gusta, ¿no? Y bueno, Tacoma son buenos representantes de ese lema, en cierto modo. Vamos a escuchar ahora esto que se titula. Hay un par de temas así bastante tranquis, a medio tiempo, incluso en plan balada. Y este que suena aquí detrás y que justo viene detrás del que hemos escuchado, que la cuerda floja puede ser de los más cañerotes, pues luego el contraste viene con esto que se titula Donde no nos vean. La verdad es que es preciosa la canción, os dejo con ella, Tacoma. Los dos sabemos de sobra lo que debe suceder. Vámonos donde no nos vean. Es mejor escapar de aquí. Apúrate la cerveza. Yo rebañaré la espuma de tus sonrisas si dejas que me acerque a la locura. ¿Por qué no dejas el juego de la gata y el ratón? Si estás jugando con fuego, te hago un hueco en mi colchón. Ya habéis comprobado, ¿no? Que efectivamente también hay temas así más lasai, más baladísticos en cierto modo. Luego pues el rock and roll que ya demostraron Tacoma en su primer álbum, pero en este caso digamos que mejorado, ¿no? Está claro que la banda ahora está más engrasada, pues ya llevan más tiempo juntos, con cosas bastante lógicas, aparte de que son una gente, pues eso, ya con un recorrido bastante, bastante amplio y de bastantes años. Si te gusta este rollo, desde luego que es una banda que además en directo ganan un montón, desde luego. Vamos a seguir escuchando algún temita más de este aquí y ahora de Tacoma, y vamos a ir con una canción que se titula Demasiado viejos para el rock and roll. Cosas raras, no importa. Están Tacoma disfrutando un montón de este disco que, bueno, en breve ya empezarán a presentar en directo. De hecho, yo creo que es el próximo sábado, justo en 7 días, el día 27, cuando van a estar en directo presentando el disco en la Sala Azkena de Bilbo. Así que, bueno, una buena oportunidad de ver a la banda ya presentando las nuevas canciones, que, bueno, yo creo que en alguno de los temas ya lo venían tocando en sus últimos conciertos, ¿no? Antes de toda esta debacle pandémica y demás, ¿no? Y bueno, vamos a acabar un poquito esta presentación del nuevo disco de Tacoma escuchando un tema que se titula De cara a la pared. La verdad que es un tema que a mí me toca me toca bastante de cerca, porque está en cierto modo inspirado en algo que yo hablé una noche de estas de garito con Edu, con el vocalista de Tacoma. Y de ahí ha salido esta canción. Así que quedaros con la letra. Sobre todo también porque igual los que sois más viejunos y viejunas, igual vivisteis situaciones que se pueden ver reflejadas en esta canción, ¿no? Cuando ibais de pequeñitos a la escuela o al colegio, como le queráis llamar. Bueno, os dejo con ello, De cara a la pared, luego cada uno que saque sus conclusiones. Pero la verdad es que me ha tocado bastante la fibra y me alegro un montón de que Edu haya hecho también, se haya currado también esta canción, ¿no? Con la que mucha gente se puede sentir también identificada, claro que sí. De cara a la pared. Que decían los precintados, yo de cara a la pared. Ahora salgo al escenario, que me ha visto y que me ve. Olvidamos sus doctrinas, como de su medicina, lo ha logrado que cambiemos de actitud. Bueno, vale, nada, Tacoma, lo dejamos ya ahí. Hemos escuchado creo que hasta 4 canciones, ¿no?, de este segundo disco de la banda. Y eso, pues intentaremos que tenerles por aquí en algún día de estos, ¿no?, para que nos cuenten cositas. Aunque ellos, desde luego, donde más y mejor hablan es sobre el escenario y interpretando estos temazos de purito rock and roll. Bueno, bueno, seguimos en Asesino el Rock and Roll desde Irola Irratia en este 20 de noviembre. Bueno, que veníamos con la ilusión también de presentar ya el disco, bueno, el disco, canciones que todavía no habían sonado de Jeltzales, de la banda de Bilbo, que ya está disponible en su página de Bandcamp los 5 temas, ¿no? Son en total de ese EP debut del quinteto bilbaíno. Ya habíamos escuchado los 2 avances, el Fuck the Mainstream, que es el título, bueno, We Are the Mainstream es el título del EP que se va a publicar en vinilo 12 pulgadas, si no me falla el dato. Y también la semana pasada escuchábamos Circular, también otro pedazo de tema entre estos 5 que han grabado Jeltzales. Vamos a ir con Inercia, sonando ya. Sin patria y sin Dios, es Bueno, pues ahí sonando Jeltzales, y nada, creo que también empiezan a presentar el disco ya en breve, y creo que va a ser el próximo sábado, día 27, que, por cierto, que se juntan un montón de conciertos. Bueno, ahora toda la gente está loca por tocar y ya se está notando. Y eso, que Jeltzales van a presentar el disco en Portugalete, el próximo sábado, en la Sala Groove. Creo que hay más bandas también implicadas en el asunto, y luego si eso os lo comento. Mientras tanto, vamos a seguir escuchando algún tema más de este Weird Mainstream, que es el debut de estos viejos conocidos de la escena bilbaína del punk, del hardcore, del rock cañero. Y eso era Inercia, lo que escuchábamos, y ahora vamos con Drogarik Gabe sonando ya. Auténtica pasada el cómo suenan y qué temazos, arrasando Jeltzales. Os comento un poquito el asunto este de la presentación del disco del próximo sábado en Portu, en Portugalete, que la verdad es que es un programa, bueno, extenso y puede ser una noche para los que vayáis a acudir, pues movidita sin duda y con mucha caña, claro que sí. Os comento un poquito, como bueno, lo que he dicho, en la sala Groove, que está en el polígono Bayonti de Portu, pues un poquito allí en la rotonda de los tubos, ya sabéis, saliendo para la autopista y esto. Y bueno, el festival es Punk Propaganda Fest, que bueno, a partir de las 8 de la tarde y vete a saber hasta qué hora, hasta las 6 de la mañana, hasta cuando se tercie, porque después de las actuaciones de las bandas, pues va a haber también pinchadas y cosas de estas, ¿no? Estarán Ángel Chales, estarán Driafem desde Torrelavega, estarán la Rage Punk Rock desde Mallorca, no sé cómo se pronunciará, si la Rage o algo así. Y eso, esas tres bandas, y luego habrá una pinchada con DJs y toda esta historia. Bueno, la entrada son 10 eurillos y pues eso. Creo, no sé si no va a haber anticipadas ni nada, parece que las entradas van a estar allí mismo el día del concierto en la puerta a partir de las 8 o cuando abran puertas y tal, y eso es un poco la historia. No sé si me queda algo en el tintero. En cualquier caso, pues Hellchales tiene su página de Facebook y el disco lo podéis escuchar, los temas, los 5 temas ya en Bandcamp. Y nada, para cualquier cosa en su Facebook tenéis todos los detalles, que lo he dicho un poquito a la carrera y lo he tenido que buscar así, pero bueno, que lo tengáis en cuenta si os apetece ver a la banda en lo que va a ser. Y además, bueno, supongo que es su primer concierto, creo que no han tocado hasta este día, que será el próximo sábado día 27. Ahí, Hellchales. A Hellchales y vamos ahora con Huracán Rose sonando ya. Indicadores de fuentes. sigue la sombra de la cruz, la generación perdida. Carmín, Carmín y mil cuchillos, persigue lo que un día fui, el olor a despedida. Carmín, Carmín y mil cuchillos. Estaban los Huracán Rose recordando este pedazo de tema, Carmín y mil cuchillos, de su álbum Rara Avis. Y nada, un poquito he querido también poner un temilla de ellos, porque ya estamos con la ilusión de que entran a grabar nuevo disco. Y eso, bueno, pues os aseguro que puede ser bastante, bastante interesante, porque tuve la ocasión de estar no hace mucho en el local de ensayo con ellos. Y tienen unos temas, bueno, tienen unos temas ahí en la recámara que supongo que ya tienen muchas ganas de grabar y que darlos a conocer. Supongo que el proceso todavía será lento, pero os aseguro que hay ahí temazos. Así que, bueno, pendientes ya también de lo que vayan haciendo Huracán Rose. Y nada, pues de momento, pues disfrutando de lo que fue su álbum, de luego del single y tal, y bueno, y también con aquel primer disco con el que se estrenaron. Así que siempre pa'lante y seguimos. La verdad es que ya me estoy empezando a preocupar por Chemi. Espero que todo bien y que aparezca por aquí por la puerta de un momento a otro. Más que nada porque sería una pena, pues eso, desperdiciar minutos de charla con él, ¿no? Que Chemi yo creo que siempre tiene cosas interesantes que contar. Y nada, pues de momento vamos a seguir escuchando alguna cosita más. Por ejemplo, vamos a ir con, a ver, que no sé lo que tenía preparado por aquí, esto, con Víctimas Club, y les vamos a escuchar en directo. Yo tuve ocasión de verles por primera vez hace nada, un par de findes en Sopela, en el sitio de Sopela, y bueno, pues como era de esperar, aquí está Chemi. Si antes lo digo, ya le tenemos por aquí, ahora enseguida estaremos con él. Y eso, en el sitio Sopela estuvieron Víctimas Club, que además era el concierto también debut de Head Holes, de los chavales jovencísimos de Bilbo, y estuvo muy bien aquello, la noche quedó buena noche, y lo de Víctimas en directo es una auténtica pasada, como era de prever, con una intensidad que tira para atrás, la que tiene la banda en directo, y que además en un sitio así pequeño, en un garito como es el sitio de Sopela, pues se multiplica esa intensidad y esa garra, ¿no? De la banda. Os quería poner alguna cosita así en directo y a ver cómo suena, de un concierto que dieron en octubre del 2020 en Zumárraga, en el festival Sarraparraz. Roja y al día, claro que sí. Hay Víctimas Club en directo. Y mientras ya estamos con Chemi en breves charlando, os dejo un poquito para que veáis cómo sonaban ese día. Y bueno, aunque la calidad tampoco es demasiado buena, pues ahí les tenéis. A la espera de que salga, digamos, ya el disco publicado, que igual todavía se retrasa un poquito por lo que está pasando con las fábricas y eso. Simplemente decir que este tema se titula Pandemia Revisitada y que será uno de los temas que irán en el primer disco de Víctimas Club. Tenéis un poquito como muestra así en directo, aplausos y tal, en aquel día Víctimas Club en directo en Zumárraga. Pues eso, que a ver si sale el disco. De todos modos, ellos, fijaros, que ya para el próximo fin de semana, el próximo sábado en concreto, el día 27, hay una cantidad de cosas en directo, de conciertos en nuestro entorno, que es increíble. Ya hemos comentado lo de Tacoma, que estarán en la sala Esquena de Bilbo. Hemos comentado lo de Gelchales y compañía en la sala Groove de Portu. Y ahora también os tengo que comentar que en Astica estarán Víctimas Club y Uger. Y no sé si había una tercera banda por ahí. que también es un cartelón porque son dos bandas que nos encantan y bueno, una maravilla también. Además, en un sitio así, ¿no? En Astica. Pues eso, que atentos a lo que viene, a lo que viene, y que cada uno se reparta por donde más le guste, ¿no? Pero bueno, y esperemos que nos dure, aunque se están poniendo las cosas otra vez complicadas. Pero bueno, adelante, rock and roll, como siempre, Chemi. ¿Qué pasa, tío? ¡Apa ahí! ¿Qué dice Javi? Pues nada, que por fin consigo o conseguimos ponernos de acuerdo para estar por aquí, aunque has venido tú solo. Sí, joder, la verdad es que como andamos bastante ligados con historias de la banda y así... Que se entiende perfectamente, ¿eh? Pero sí, bueno. La movida es que todo el mundo tenía follones. Al final estamos tocando bastantes findes, estamos haciendo bastantes cosas. Incluso Javi y yo vamos a retomar lo de Miriam Morris ahora también. Sí, sí. Y tenemos un bolo también y... Pues bueno, puta casualidad que no está ninguno de estos aquí en Bilbo. Pero bueno, que tú como portavoz y representante de Negra Calavera, yo eso creo es. Que te bastas y te sobras. que para eso eres además el vocalista, el frontman o como le queráis llamar. A más cervezas tocan. Eso habíamos es. Comentado. y eso, nada, que joder, que el disco, el segundo trabajo de Negra Calavera ya lleva unos... ¿Dos meses o...? Algo más, yo creo. No, más incluso, ¿no? Porque... Sí. Tampoco me preguntes cuánto, porque no me acuerdo. Cuando tocasteis en Motagane... Ya lo teníamos. Ya lo teníais y de esto hace ya igual... Sí. Nos llegó justo el día antes del concierto de Chocolate y Motagane. Eso, fue en pleno verano, un poquito antes, quizá. Oh, cago en Dios. O ha sido en septiembre. No, en septiembre imposible. No me acuerdo, tío. No. No, esto sería... En junio, julio. Era verano porque junio, era de día y era tarde. Sí, sí, o sea, sí. Me refiero que... Sí, en junio o julio fue, fijo. O sea, que bueno, el disco ya lleva un tiempo en la calle. Espérame en el coche. Que, por cierto, lo que se ha venido comentando, aparte del contenido musical, que es brutal, pues luego lo que es el diseño y estéticamente es una gozada, ¿no? Yo, como objeto, digamos... Sí, sí, sí. Como objeto para tener... Eso es. Sí, sí. Es, yo no me podía imaginar que fuera tan guapa la portada, ni todo el diseño. O sea, esto no lo hizo... todo este curro es de Mary Chris Arregui, uh-huh. Y que es una tatuadora y diseñadora y ilustradora, vamos. Y bueno, la verdad es que la portada, por ejemplo, a mí me parece acojonante. O sea, refleja perfectamente lo que yo me imagino cuando escribo la letra, lo que quiero contar en las canciones. Y luego todos los dibujos, todas las ilustraciones que van dentro del... En el insert, sí. Todas las ilustraciones que van, que nos pasó diferentes opciones... Nos enseñó cosas, algunas estuvimos cambiando y demás, y nos hemos quedado más contentos que la hostia. Nos refleja perfectamente todo lo que queríamos decir y lo que queríamos contar en una puta imagen, cada canción. Me mola mucho. Que bueno, al final ha sido un disquito corto porque son cuatro temas. Lo habéis sacado en 12 pulgadas, a lo grande. Sí. Y bueno, como segundo trabajo, la verdad es que os ha quedado bordado porque los temas están de la hostia, el sonido es realmente arrollador, como sí. Suena cuando pinchas. Estamos el contento, vinilo y le, da, sí. y le das volumen. Y bueno, lo mejor que podemos hacer es escuchar, ¿no? Para que la peña se ponga un poquito en ambiente, digamos, aunque bueno, yo creo que esto ya todo el mundo lo ha escuchado, claro. Al menos todo el mundo de vuestro entorno y de la gente que le gusta el rock and roll cañero. Bueno, siempre nos puede estar escuchando alguien eso, desde la lejanía. Dale, que no, torete, que el que coche no conozca Negra Calavera, ¿no? Desde vete a saber, porque ahora ya con esta... No, y cada vez la verdad es que se está abriendo mogollón y mucha gente nueva. Estamos llegando a muchísima gente que no esperábamos y que no contábamos con ello. También yo creo, contigo lo hablamos alguna vez, fuera de aquí y con más gente... Negra Calavera es una banda que se montó para jubilarnos, no digo para jubilarnos por la pasta, sino para ser la última banda que nos montábamos ya, ¿no? Pues porque haciendo lo que más nos gusta hacer y el estilo de música que más nos gusta hacer, pero sin ninguna pretensión de absolutamente nada. Y la verdad es que está Se le está molando mucho a la gente. O sea, hemos tenido ventas, por ejemplo, de discos en bastantes países de Europa, como Italia, en Austria, en Suiza, en Suecia, en Alemania, luego en México, en Estados Unidos, en Argentina. Sí. Nos ha metido en un recopilatorio también en Argentina con este disco y la verdad es que está siendo muy guay. Es algo que haces a la buena de Dios, ¿no sabes? Que sí, sí, sí, que sí, de verdad que el estilo vuestro de, vamos a llamarle, de high energy rock and roll, que hay mucha gente seguidora de ese, digamos, en concreto, de ese, sí, de ese rollo, ¿no? Y, de ese rollo tan pequeño, además, que luego tampoco es un estilo demasiado grande, ¿no? Tan pequeño, pero a la vez, fíjate si hay bandas, ¿eh? Porque hay bandas por todo el mundo haciendo esto, sí. Y cuando hay tantas bandas también es porque hay mucha gente interesada en esas bandas, o sea, en ese, digamos, en esa música, ¿no? Pienso yo. Y bueno, por ejemplo, el programa del Beringer del Capi también es un ejemplo de, sí, ¿no? De la repercusión que tiene de toda esa música y, sí, mira, y que vosotros. El Beringer creo que fue junto contigo los dos primeros programas que pusieron una canción de Negra Calavera. Cuando os pasamos aquella grabación que teníamos del local, ahí como 8 pistas. Y yo creo que te pasamos un par de temas o quién sigue al idiota, fue igual. Sí, que, sí, puede ser, sí, sí. Sí, que se llamaba Lemmings, cuando aquello. No ha pasado tanto tiempo porque aquello podría ser a 2017-2018, ¿no? 2017. En el 2018 grabamos el disco. Entonces ¿Y la banda empezó a funcionar? En el 2015, creo. Es que hace la hostia ya, tío. Hostia, pues no pensaba yo que habían pasado tantos años, ¿eh? Ni yo. Que llevabais menos. Pero indica que ese es joven y tiene el cerebro un poco mejor que los demás. Dijo hace poco, hostia, que hacemos 6 años. Ahora en octubre creo que hemos hecho 6 años. Y es pasote, tío. Entonces sí que hubo cierto tiempo desde que la banda se forma hasta que graba lo primero. Sí que hay hubo un trabajo, digamos, de, ¿no? De... Sí, porque ya te digo también que el rollo es... Yo, mira, hace poco tenía una... Estaba viendo una conversación con Endika de... La primera vez que hablamos para ver si se juntaba con Javi conmigo para montar esto. Y yo le decía, hay dos premisas. Ensayar poco. Que ya va a empezar con una banda, es cojonuda, ¿no? Ensayar poco y no volvernos locos con esto. Claro. O sea, no tomárnoslo como, sí, si no fuera la vida en ello. No meterte ninguna presión porque al final es lo que... Al final es lo que muchas veces es lo que da el traste con todo. Lo que te mata, ¿no? Sí, porque es que no pretendíamos absolutamente nada. No, o sea, lo único que queríamos era hacer canciones que nos gustasen y tocar con gente que nos cayera bien y que hiciésemos una buena banda, pero como banda, no como banda de música, sino como banda de chavales. Eso, pues eso. Lo importante es sobre todo eso, estar a gusto entre eso, los que es. Estáis en el rollo, ¿no? Que, sí, que es de lo que entonces por eso tardamos más. Hombre, luego tuvimos varios cambios de batería también. Primero estuvo Chema, un tío de Ortuella, un colega de Ortuella, que era de puta madre, pero tenía muy poquito tiempo y no le daba para estar en la banda. Luego entró Erich, que tocaba de puta madre, pero bueno, él se decidió luego por otro proyecto. Y tuvimos que buscar a otro y eso es cuando entró Miguel. Entonces ya simplemente esos cambios de batería. Sí, al final es un retraso, ¿no? Porque claro, se tienen que ir acoplando otra vez, claro, las nuevas piezas, ¿no? Claro. Y sacando y aprendiendo las canciones. O sea, de hecho, estábamos en un local en Moncada, en la calle Moncada, ahí en Recalde, y hasta que nos pasamos a la Lóndiga de Recalde, que pasaría un año y pico seguro. Es que también ensayamos poquísimo, ensayamos una vez a la semana, como, claro, como mucho. Entonces tampoco te da para demasiada historia. Ya ves que nuestro nivel de producción tampoco es altísimo, precisamente. Demasiado, sí, bien, sí, para lo que hacemos. No, pero la verdad que, bueno, sí que os podéis dar con un canto en los dientes, como se suele decir, porque ya el primer disco tuvo una grandísima aceptación y lo que comentas, ¿no? Cuando ya también... desde fuera, ¿no? Dices, desde te están escuchando desde Europa o desde donde sea, ¿no? Y llamas la atención de entre tantísimas bandas como hay, sí, pues es para decir, joder, algo estamos haciendo bien. No, lo estamos haciendo guay, sí, pero lo estamos haciendo guay, pero a la vez no vamos a mover nuestro estilo, ni no nuestro estilo musical, sino de funcionar, nuestra forma de hacer las cosas. Claro. No vamos a moverla ni un poco, de Garaga Style. Decimos, ¿sabes? Es como dice la canción, a contracorriente y a nuestra haciendo las cosas a nuestra manera. Pues, pues sin hacer caso a nada ni a nadie y como nos vengan las cosas, como nos dé la puta gana en cada momento. Y bueno, así funcionamos. Sí que no lo tomamos en serio luego a la hora de grabar el disco y de publicarlo, que esté todo bien hecho y demás, o a la hora de ir a tocar conciertos, que esté todo bien medido y uh-huh. todo de puta madre, desde lo que vamos a tocar en el escenario hasta todo lo que pasa desde que sales del local hasta que vuelves al local. Sí que nos preocupamos de que eso esté todo muy bien, claro. Pero porque eso te da tranquilidad. O sea, básicamente eso parece como que es algo como muy serio, muy medido todo, pero es que te da más tranquilidad para emborracharte, por ejemplo. Claro que sí, bueno, también es una buena filosofía, ¿no? Pero es primordial. Pero importante es, pues eso, que también, como comentábamos el otro día, con Podry de Ratzinger, que también están ya en un nivel bastante elevado en cierto modo, pues cuando también no, ellos una... están en un nivel eso. Muy elevado. Sí, sí, bueno, sí. Pero que es una, al final son responsabilidades que no, porque cuando ya vas a llenar una sala y de un montón de vasca, o vas a un festival y hay un montón de gente que te quiere ver y tienes que tener esa... Sí, no puedes ir a hacer el mongolo. Ese 100% tuyo. Sí. Sí, sí, sí. Y que saber que todo va a salir bien. O sea, que lo tienes todo controlado. Entonces, ese tenerlo todo controlado te permite descontrolar. Luego, en otros aspectos en los que queremos descontrolar. Y en los que lo queremos descontrolar porque así nos lo pasamos bien. Si no nos lo pasásemos bien, pues seguramente habría que cambiar cosas. Pero como nos lo disfrutamos muchísimo... Somos un poco desgarramantas, no sé, tío, es que hay cosas que no se pueden contar, siquiera, pero no se pueden contar porque son cosas que... Ya, bueno, luego ya nos contarás alguna cosilla, porque tocar habéis tocado mucho y además incluso compartiendo escenario con bandas históricas, en cierto modo. Bueno, sí. Vamos, que íbamos a escuchar una y nos hemos liado, vale, bla, bla, bla, bla, bla, y ¿cuál, qué? Navajazos, espérame en el coche, en el punto de encuentro, lágrimas... Te da tiempo de poner todas igual, o sea que... Pues no te creas, porque hasta las seis... Bueno, mira, pues... No, bueno, si hay que extenderse un poco, nos extendemos. Normalmente, suelo decir, ¿cuál es la que más te gusta? Y la peña no dice ninguna. A mí la que más me gusta es Espérame en el coche. La que da título al disco, ¿no? Pues... Sí, me parece que es redonda. Esta canción, además estos temas, nosotros íbamos a entrar a grabar el 20 de marzo del 2020. Justo el 14 de marzo fue cuando se declaró el estado de alarma y esto me suena. Sí. Y no pudimos entrar. Entonces, la suerte también es que los cinco vivimos en Bilbo y no hubo confinamiento perimetral ni pollas en vinagre que nos afectara. Entonces, todas las canciones están como dadas muchas vueltas, bien masticadas, para que hay cambios que parecen tontos, pero quitar cuatro vueltas aquí o poner dos allí hace que funcione mejor. O sea que todavía tuvisteis tiempo de darle, pues eso, de darle otro. Otra vuelta a las canciones, ¿no? Sí, hubiéramos tenido tiempo de grabar otras cuatro, de sacar otras cuatro, pero como somos así, pues no las sacamos. Ya. Hubiera estado guay también, ¿no? Igual a grabar alguna más. A mí se me hace un poco, a veces se me hace corto. Hombre, se ha quedado, si es cierto que se ha quedado la. Bueno, pero también está bien que a veces la peña se quede con ganas, ¿no? Y a ver lo que viene luego. Sí, de hecho, lo siguiente igual es dos canciones, ¿eh? Hay una discográfica que no voy a decir quién es porque no tenemos nada. No se sabe todavía nada, no tenemos nada firmado ni nada, pero hace mucho tiempo que está detrás de una discográfica del rollo, que publica bandas del estilo. Y quiere sacarnos un single en vinilo. Y bueno, claro, en vinilo, ¿qué va a ser? Y entonces, igual lo siguiente son dos canciones. También nos han pedido una versión para un recopilatorio que van a sacar en Argentina también. Entonces, vamos a ver qué va saliendo, ¿no? A ver qué va saliendo, sí, pues eso. Y mientras tanto, espérame en el coche. Dale, cera. Venga, vamos con. Ahí está en Negra Calavera, claro que sí, leña. Vale, sonando ahí Negra Calavera. Eso era Espérame en el coche. Y nada más, seguimos aquí con Chemi, con el vocalista de la banda, desde Irola Irratia en Asesino Rock and Roll, en este 20 hostia. Claro. Joder, mira, pues eso se me había escapado hoy. Hace 46 años que se murió hijo puta Franco. Joder, claro. y bueno, más cosas han pasado en 20N también. No recuerdo ya. Sí. Pero esa sí pasó. Joder, pues sí, por cierto, la verdad es que ha sido un día. Ha sido hoy un. Está siendo para mí, bueno, para mí, no sé para ti, Chemi, pero para mí también ha sido. Está siendo un día de estos frenético. Y no sé cómo. Se me ocurre ahora preguntarte, ¿no? Con esta mala noticia con la que ayer nos fuimos, digamos, a... Bueno, algunos nos fuimos a la cama y otros se fueron de fiesta. Yo me fui por ahí. Con, pues, tristemente... Con Hammond Hell, sí. Eso es. ¿Cómo te pilló a ti la esta? Porque a vosotros también os pilla un poquito... bastante de cerca, ¿no? En cierto modo. Sí, al final... son uno de los referentes del estilo, ¿no? Y yo creo que igual... a nivel consciente, son los que menos en cuenta igual tenemos a la hora de componer, igual Helicopters y Lucifer más, pero luego siempre están por ahí, siempre están, y es que tienen unos temazos increíbles, vamos. Además, mira, que venía por aquí dentro de poco. Sí, Tocaban sí, con Tobogán, que con Tobogán, la Cami, sí, tú sí, por ahí me parece puesta. Sí. La verdad es que este tío era el mejor cantante canterido, Turbo Negro, y hacía cosas sí. que no hacían otros, tenía un estilo muy, muy característico. Ayer justo lo puso pues en el grupo que tenemos de WhatsApp de la banda, lo puso Indica, me parece, y flipamos, encima con 49 tacos, tío, que es, o sea, tiene 3 años más que yo, ¿sabes? Es un poco, te quedas un poco como, esta vida, estamos aquí pa un rato. Efectivamente. ¿Sabes? Yo me quedé un buen rato ayer pensando en ello mientras tomaba unas cervezas para celebrar. En su honor, en cierto modo también. Porque sí es cierto, ¿no? Yo tuve la ocasión, la suerte de vivir, yo creo que los mejores años de la banda, ¿no? Finales de los 90, principios de los 2000. Y sí es cierto que, hostia. Mira, hay canciones, tío. Nosotros no tenemos ninguna versión. Te hacemos una versión de Hela y otra de Lucifer. Uh-huh. Me da como más respeto cantarme una de Turbo Negro. Sí. Aparte de que tiene algunas que son jodidas de cojones para mí, que tampoco es que yo sea una... No soy Pavarotti, precisamente, vamos. Pero aparte se hacía cosas muy chulas, se hacía cosas muy muy bonitas. Yo creo que es un poco uno de los precursores del estilo, ¿no? Pero luego tenemos todas las bandas yankees así de action rock, que al final es lo mismo pero con otro nombre, ¿no? Pero esta peña, los conciertos, la espectacularidad de los bolos, yo creo que a bandas, pues mira, a los Porcos también les ha, claro, sí, les ha influido, sí, sí, muchísimo, sí. Y a muchas bandas de por aquí, de la península que nos va este rollo, pues que te va a contar. Mira, todas las peñas que tienen esta de las Turbojugend y todo esto, peña que se mueve muchísimo. Nosotros hemos tocado en un par de fiestas de tanto en Logroño como aquí de Turbojugend. Pues eso, toda esta gente se queda un poco huérfanos, ¿no? El fenómeno fan, que a veces parece una puta mierda, el fenómeno fan mola también, pues porque te une en torno a una determinada banda, sí, o determinado tipo de música. Es verdad. Y está guay, tío, yo creo. Sí. Sí, a mí me ha llamado mucho también la atención eso, ¿no? Lo de... O sea, ¿no? Como, esto es como las peñas del Atleti, pero plan Turbo Negro, ¿no? Sí. Turbo Negro significa como las juventudes, ¿no? De Turbo Negro. Algo así, de Turbo Jugend creo que significa algo así. Pues es que eso es curioso, pues sí, que haya... Hombre, la verdad es que era una gran banda. Yo, sí es cierto que para mí hubo un antes y un después, quizá, igual precisamente por el tema del cantante, o porque igual ya no les seguía tan tan de cerca, ¿no? Pero sí, pero sí es cierto que aquellos años... Bueno, y porque también fueron cambiando, mira, tanto ellos como Helicopter, son dos bandas que fueron cambiando el estilo bastante a lo largo de los discos. Yo soy más de Lucifer, que igual son los que más se mantuvieron dentro Bueno, también tuvieron sus... Su escarceo, sí, sí, pero poquito, mucho menos. Hostia, Helicopters, por ejemplo, son, podrían decir que son de bandas distintas. Algunos de sus discos. O sea, tú coges el Pain de Dus o el Super City de Max y coges uno de los últimos y dices, hostia, esto es gente distinta haciendo... Haciendo música distinta. Yo creo que de hecho por eso el tío este, el no me acuerdo el puto nombre del cantante. Hank. No, el Gela. Por eso por eso se montó otro tipo de bandas, ¿no sabes? Porque ya, diría, este ya no encaja aquí. Con Turbonegro, por ejemplo, también fue como. Pero fue más una progresión. Además, una progresión. Como mucho más punk al principio, ¿no? Mucho más Destroyer, y luego un rollo como mucho más elaborado. A mí la verdad es que me parece un mega bandón, sí, vamos. Sí, la verdad es que sí, que no te cansas nunca de escucharlo. Es eso, ¿eh? Si realmente yo, sin ser tampoco un gran experto en la banda, como puede ser cualquiera que esté de estos grandes aficionados, de estos grandes fans que decías tú de... A Turbojugend. Pero bueno, sí es cierto que fíjate que cuando la banda explotó un poquito a mediados, finales de los 90, ya venían de hacer varios discos, y eso no lo conocía ni Dios. Blas. Yo me acuerdo la primera vez que les escuché fue... Y era como una rareza, ¿no? Y... Claro, y todo el rollo de meterse la bengala en el culo, y todo el rollo este que hacían, era como muy, muy, muy vistoso, los conciertos eran muy a saco. Yo les escuché la primera vez en el Vargas Teddy de Baracaldo, que lo tenía Álvaro, el de Vilma Producciones. Ah, vale, sí, bueno, en la Catrena. Álvaro tenía la Catrena y el Gastedi. Ah, eso, sí, sí. Pues en el Gastedi, un día allí, lo tenían puesto en la tele, un vídeo de... Pues, joder, pero un vídeo de guarreras, tío, de esto, de Turbonegro, ¿no sabes? Y flipé, digo, hostia, ¿pero qué es esto? O sea, de estas bandas que te pegan una hostia según les escuchas la primera vez. Efectivamente. Sí, muy guay, muy guay. Es algo que... Yo también, sí. Al final es de esto que dices, ya no hay nada por inventar, y de repente vienen estos tíos y lo inventan. Hola. Si es que yo también tengo, porque claro, yo a raíz de ayer de recibir la noticia también, que te quedas un poco en shock, dices, joder, también empiezas a recordar, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que les escuché y tal, ¿no? Y en mi caso fue en la radio, en Radio Euskadi, yo creo que en alguno de los espacios que tenía Pablo Cabeza, porque justo venían a la sala Jam de Vergara a presentar El Ascobra. Ah, sí. Hostia, hace años ya. Por lo tanto, sería mediados de los 90, si no recuerdo mal. Claro, yo escuché aquello, no sé si la primera que puso fue la de Denim Demon, y me caí de culo, digo, ¿y esto? Loco. Me cago en Dios, quiero ir a verles. Claro, yo por aquel entonces tampoco ni podía moverme a Vergara, ni tenía pasta para la entrada, ni nada, pero Cuando había salas de conciertos en sitios que no fueran Bilbao. Aquellos tiempos, antes había salas de conciertos por todas partes. Y sí que recuerdo eso, de escuchar a Pablo Cabeza y tal, un poco hablando de la banda y presentando esto y la gira que, bueno, que venían a la sala Jan de Vergara. Sí. No pudo ser, pero ya me quedé con Turbonegro y ya fui a. Tengo que conseguir ese disco. Además, el nombre era bastante curioso también para una banda noruega, que el nombre es Turbonegro, tío. Es un nombre como. Sí. Que podrían ser de Albacete. También, tranquilamente, no sé nombre, no sabes. Pero bueno, era curioso. La verdad es que nos hemos ido bastante por las ramas, pero bueno, bueno, también porque. Así es la vida. Porque aquí estamos. A gusto. Como que es el que está, como digo yo siempre, echando una garimba en el garimba bar, que por cierto no. En el bar de al lado. No tengo ya. Sí. Chemi, se nota que anoche estuviste un poquito. Sí, anoche se me. No, que hay reseco, ¿no? Se me complicó la noche. Bueno, pues eso, que Turbonegro es una. Y bueno, como yo tampoco he comentado nada al principio del programa, porque se me ha ido totalmente, ¿eh? Y ahora hablando contigo pues me he acordado de la pérdida, ¿no? Y nada, seguimos un poquito hablando más del disco vuestro, de Negra Calavera, que bueno, no sé si teníais más temas para elegir a la hora de grabar, o me has comentado que teníais eso casi escasito, y de hecho no sé si por eso también habéis metido la versión de Obligaciones. Era que teníamos claro que íbamos a meterla. No, o sea, no fue cuestión de que meter una cuarta canción. La veníamos tocando en directo, era la que cerraba los conciertos, y teníamos claro que iba a ir. Porque nos flipa la canción, porque... Obligaciones es una referencia absoluta para nosotros, y porque Pues porque mola mucho. Hablamos con el Pela, que comentase con la banda a ver si les parecía guay que la grabásemos. Y les pareció perfecto, así que para adelante. Yo creo que además ha quedado un temazo. Es muy del rollo que hacemos nosotros. No es algo que de repente digas, no tiene nada que ver con los otros tres temas, ni nada por el estilo, queda de cojones. Pero no, mira, sí que tenemos alguna canción más. Yo no sé si cuando grabamos estas cuatro ya teníamos una o dos más ahí, por lo menos el esqueleto. Ajá. De la canción. Normalmente tienen letra muy pronto las canciones, porque yo suelo tener bastantes cosas escritas ya, y casi desde el principio que hacemos las canciones ya tienen letra, pero nada que pensásemos en ningún momento ni que se nos pasase por la cabeza grabarlo, dejarlo grabado. No, porque queríamos hacer el mismo proceso y tirarnos todo el tiempo necesario para que queden guay las canciones. Porque al final el primer disco mola muchísimo, pero hay alguna canción que yo digo, hostia, aquí igual si hubiéramos hecho esto otro, molaría más. En este no me pasa. Este me parece que están guayas y las canciones como están. Sí, bueno, al final son cuatro temas. El disco, el LP eran 10. 10, sí. Que, por cierto, ahora viendo y tal esto, digo, joder, que se quedó pendiente lo de una posible edición en vinilo del primer disco. Lo que pasa es que habría que hacer otra mezcla para... Para lo de... Sí, sí. Para hacerlo en vinilo. Eso es, sí. Sí, porque editar en vinilo, pero con la mezcla de CD, pues no vale ni para tomar por el culo. Otro, sí, a masterizar te refieres, o cómo le llaman. Sí, o sea, la mezcla no sé, tío. Yo soy cantante, tampoco sé estas cosas, no tengo ni puta idea cómo va, pero... Una masterización, sí. Para vinilo, ¿no? Eso es, decir, ¿no? Sí, eso es. Entonces, no sé, lo hecho está también. Y oye, tiempo al tiempo, que igual pasado mañana os viene alguien y os dice a un sello y os dice, oye, ¿os interesa que hagamos una tiradita en vinilo de esto y tal? Y oye, sí, no, y yo creo que funcionaría de la hostia. Todo lo que se haga de puta madre. Y al final mola mucho que la peña se interese en hacer cosas, que nos pidan una canción para lo que sea. O sea, del primer disco, del segundo, nos han pedido varias canciones para meter en recopilatorios. También el Dan Casonieri. Vale, sí, a día de los Electric Frankenstein. Electric Frankenstein nos pidió una canción para meter en el Fistful of Rock and Roll, esto que... Sí, recopilatorios que además tienen unos ya decenas de volúmenes, creo. Es que saca, cada vez que lo hace saca como 10. 10 discos dobles, creo que saca cada vez. Es que... Es una bañada, porque por eso te comentaba eso, que fíjate la de bandas que hay por todo el mundo, sí, porque él recopila bandas de todo el mundo haciendo, sí, este más o menos el sonido que estáis, sí, encuadrados los Negraca, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que al final, moviendo esas bandas, seguramente ni siquiera o ni siquiera se incluyen a sí mismas, ¿no? Dentro del estilo. O sea, cada uno al final. Nosotros es como que lo ponemos, además, ¿te acuerdas? Lo solemos poner junto con el logo, poníamos el estilo, pues bueno, porque nos daba la gana ponerlo así. Pero otros pues pueden decir, nada, hacemos simplemente rock and roll, hacemos punk rock. Al final está todo tan cerca y donde no hay, o sea, las fronteras entre lo uno y lo otro son muy difusas, ¿no? Pues nosotros, puede ser punk rock, ¿qué hacía Motorhead? Sí, bueno, que igual quieres decir que dentro de esos recopilatorios hay también su variedad, ¿no? Dentro eso de, es, ¿no? Que igual unos tiran más a un rock and roll más, yo sí, qué sé, más al hard rock o más a... Y vosotros igual pues sois el típico high energy y tal. Yo a veces flipo con las comparaciones que me hacen, tío. O sea, igual te dicen que me recuerda a Barricada. De hostia. No me jodas. O sea, que Barricada mola en la hostia. Pero creo que no. Puede haber algún pasaje, puede haber algo o algo que, no sé, pero eso ya sabes que cada uno, sí, tiene sus criterios. Que Tobal toca en picadura. Bueno, mira, por cierto. Lo que más puede recordar, ¿lo sabes? Sí. Pero no sé, bueno. Y luego ya la peña que lo escucha, que no suele escuchar música habitualmente y te dice, sí, hay rollo Marea, soy rollo Marea. Bueno, y mierda, así. Bueno, sí, ahí ya también te entiendo que... Dan ganas de matar. Que hay gente que, pues eso, que lo que tú dices, que no tienen el suficiente conocimiento como para, entonces igual lo primero que se les viene a la cabeza de lo que ellos escasamente conocen, marea, no sabes, pues te sueltan una de esas y te quedas, ¿qué? Sí, se parece a la Jarabe de Palo. Pero bueno, que sí, que al final pues eso, que hay para todo, ¿no? Y bueno, el disco está ahí con las cuatro canciones que, como estaba escuchando yo aquí antes, digo, esto es que suena, y es una barbaridad como suena, porque grabar, ¿dónde lo habéis grabado? ¿Lo habéis grabado donde grabasteis el primero? No, el primero grabamos en Gawa y este lo hemos grabado en, este hemos grabado con Sampe, en Cova Studio. La verdad es que teníamos bastante claro que lo queríamos grabar con Sampe y por qué lo queríamos grabar ahí. Y era precisamente por esto que dices tú, por el puñetazo que te pega en la puta cara. Porque queríamos que sonase un poco más duro, que sonase como más a piñón todo. Las canciones estaban hechas para eso, o sea, las canciones estaban creadas y dadas todas las vueltas que había que ir, retorcidas, todo lo que tenían que estar, para que sonase así. Entonces nos preocupamos bastante por cómo sonamos en directo, y al final tienes que intentar que se refleje al máximo posible cuando grabas un disco. No hay fuegos artificiales en el disco. De hecho, las voces están grabadas una sola vez, no están dobladas, que yo siempre las había doblado. Y cuando Sampe me propone que no las doble, que solo las haga un viaje, digo, cago en la puta, no sé yo cómo va a quedar esto, va a quedar flojete. Pues no, queda muy guay. Y porque está todo muy bien empastado, está. La verdad es que es una. Está grabado con los amplis que grabamos siempre, con cosas que con los que tocamos siempre, con los instrumentos que tocamos siempre, o sea, no hay nada distinto ni nada raro en el disco, que yo creo que es una cosa que mola también, para identificarnos con ello. Pero bueno, está grabado por pistas, no está grabado. Sí. Todos juntos ni nada así parecido, ¿no? Sí, yo no sé si me molaría mucho lo de que se grabe todos juntos. Es otra experiencia, ¿no? Pero no sé, es que así está guay, tío. Sí, bueno, cada. Ya sabes que esto puede variar, ¿no? Igual el próximo se apetece probar, ¿no? O vete sí. A saber, o yo qué sé. Sí, al final es divertirnos, ¿no? También y. Repetir, o sea, probar cosas nuevas, ¿no? Quizás, sí. Pero bueno. Yo diría que igual lo siguiente lo grabamos. No lo puedo asegurar porque de repente igual nos da el aire y hacemos otra cosa, pero yo diría que lo siguiente lo grabaremos en el mismo sitio. Logramos con Sampe. Después de este resultado, hostia. Y es que además está aquí, tío. Y es que también es otra de las cosas. Está, o sea, a 5 minutos andando de aquí, de la radio, donde estamos ahora mismo. Entonces es súper fácil para todo. Es aquí en Bilbo, es mucho más sencillo para cualquier cosa que quiera hacer una mezcla, para lo que sea, para las horas. Al final curramos y tenemos que manejar con los horarios ahí un poco. Entonces nos pilla de cojones. Esto, está lo tiene todo lo que necesitamos. Pero bueno, como eso todavía está por ver y ahora hay que centrarse un poquito en, pues, en, porque no sé qué tenéis ahora. ¿Habéis tocado recientemente el fin de pasado? El fin de pasado tocamos en Nájera con Emerche. Nosotros conocíamos a Ibai. Ibai es el rock, tío. Por supuesto que sí. Es el puto rock. Es grandísimo. De verdad, es. Para mí, bueno, a él ya le conocíamos. Habíamos estado con Omnicidas y ya nos conocíamos. Wow. y con Emerche nunca habíamos tocado. Y fue como, ya te he comentado antes, sí. Fue como encontrarte dos bandas que dices, o sea, separados al nacer, ¿no sabes? La media naranja, como es. Sí, ¿no? Tío, de repente, o sea, estábamos planteándonos el otro día hacer una gira. Claro, también las cervezas de encima exaltaban mucho. Sí, lo que suele pasar, ¿no? Cuando, sí, cuando estás en plena euforia. No, pero luego en los días siguientes las publicaciones de unos y de otros hablaban de lo mismo, eso, de que habíamos encontrado a una banda con la que nos entendíamos a la perfección. Y Emerche en directo fueron un avión, tío. O sea, para mí están en un nivel brutal. Ibai canta de la hostia. Suenan como una puta apisonadora. Nosotros nos subimos luego al escenario y ya te subes como con un extra de motivación por lo guay que ha sido, claro. Lo que acabas de ver y porque como tienes ese rollo tan bueno y estás tan contento de lo bien que ha salido el bolo de Merche, pues te subes tú a que siga al mismo nivel. Eso, que siga la fiesta, claro. ¿Sabes? Estuvo muy guay. No había demasiada gente que esperaban más. Y yo creo que está siendo una cosa también que está pasando en bastantes bolos. Nosotros no somos una banda tampoco que movamos mucha peña, claro. Y está viendo demasiadas cosas, tío. Ahora de repente, ¿verdad? Demasiados bolos, tío. Y bueno, era de prever lo que está sucediendo. Y para enero, para febrero, así yo creo que va a ser peor todavía. Porque todavía no hay bandas extranjeras tocando por aquí. Cuando empiecen a venir, nos vamos a acabar. Bueno, siempre y cuando, y cruzamos los dedos y que no queremos ser cenizos o como se diga, que... Que lo dejen en paz ya con esa mierda, tío. El que se ponga malo, que se vaya al hospital. El control... Al final, el control social al que nos quieren someter... Con pasaportes y con cosas. Bueno, es que... no vamos a empezar a hablar con este rollo porque yo creo que ya hemos hablado bastante. Que lo dejen en paz, que lo dejen tranquilo. En el último año y medio y vamos a disfrutar el momento, ¿no? Venga, pues pínchate un tema. Y si ahora hay sobredosis de conciertos, bienvenido sea. A mí se me complica la agenda mucho porque yo puedo estar en cuatro sitios a la vez. Sí. A los que estáis omnipresentes. O lo intentamos, ¿no? Sí. Joder, tú, Carlos García Azpiazu también, antes por ejemplo. Antes era la silla. Que es otro que... Hostia, tío, de verdad. Yo digo, qué complicado para toda esta peña. Para los foteros, tío. De repente, los fotógrafos de conciertos, que son una puta maravilla que tenemos, que no... O sea, el otro día en el bolo de... Aquí en Bilbo tenemos mogollón de foteros. Sí. Que salen todos los bolos y hacen unas fotos espectaculares. Otro día, por ejemplo, en Nájera no hubo ninguno. Y no sabemos lo que tenemos aquí, tío. De verdad te lo digo, que no sabemos lo que tenemos. O sea, esta peña hace un curro de la puta hostia. Sí, también. Yo entiendo que de unos años a esta parte hay un montón de gente sacando, o sea, en conciertos y sacando fotos y tal, que siempre está guay, que ¿no? Flipas, es de agradecer. Y luego están los míticos, que yo cada vez que veo a Pablo Cabeza ahí... Esto sí que es. Con todo el respeto a los demás y a la gente que lógicamente es gente más joven que se ha ido incorporando un poquito a ese mundillo, ¿no? Pero cuando ves a gente como Pablo Cabeza o a José. Sí. Y Pablo Cabeza que va y se compra el puto disco. Por cierto. Tenerlo y se lo compra. Por cierto. Y va con su billetaco y todo el rollo. Como la mayoría, ¿eh? Como la mayoría. Había un fotógrafo que nos hacía fotos tan guapas que le regalamos también el anterior y no quería. Decía que no le molaba que le regalase. Pero, tío, ¿cómo te vamos a regalar un puto disco? Si nos haces aquí un curro de la... Luego ha habido uno, por ejemplo, un pavo. No me acuerdo ni de cómo se llama, la verdad, ni lo merece. Pero nos pidió para sacarnos una crítica del disco que le regalásemos un vinilo. Y dice, ya de paso, si me regaláis una camiseta. Pues, hostia, vete con tu puta madre. Pero eso hay que tener la cara muy dura. Vete a la mierda. O sea, dijimos, si quieres un disco, tienes en DDT, por ejemplo, o en Gorde Taberna también, que casi te coesperas también, es uno de los editores del disco. Y digo, tienes en cualquiera de estos dos sitios en Bilbo, te vas y te lo compras. ¿No sabes? O sea, eres un jeta. No, es que si no lo tienes en digital para escuchártelo. Ya, pero es que a mí me gusta escucharlo en analógico. Hostia, tío, me dejas un poco. Sí. Es un tipo además conocido, ¿eh? O sea, no es de un medio de esto. O sea, no es un histórico, pero sí que es un tío que dices, pero este chavo, este pavo, ¿de qué va? O sea, no me interesa nada tu crítica ni tu mierda. No, vete a tu puta casa. Fue muy guay, porque además el Tobal creo que le hizo una carta ahí súper, súper bien hecha y, como dice, se la voy a mandar en papel. Como le gusta el analógico, se la voy a mandar la contestación en papel. Un payaso. Vaya. Bueno, pues igual, mira, puede ser una buena cosa para hacer una canción acerca del episodio, sí, ¿no? De los retrasados. En fin. Bueno, pues venga, vamos con... ¿Navajazos? Venga, dale, Cera. ¿Quieres comentar algo de cómo salió este tema o...? Bueno, perdona, ¿eh? Se me va bastante la temática, las letras al macarrismo y ya sabes, también por Javi, por Vi, por Vinnie Morris y demás, nos gusta mucho el cine kinky y todo este rollo. Entonces se me va bastante a hacer... tema sobre esto. Este tema es de un... la letra habla de sobre una pelea a navajazos. Y tengo que hacer un esfuerzo para no hacer letras sobre atracos y peleas. Y hago esfuerzos para esto. Pero bueno, la verdad es que nos sentimos muy a gusto también con la temática. La banda no dice nada y mientras ellos no me digan para, pues de vez en cuando irá cayendo una de estas. Yo me las imagino, muchas canciones son como una historia, con principio o con inicio, nudo y desenlace, ¿no? Me imagino la historia y en mi cabeza tienen menos cara, que no suelen tener los personajes. Ajá. Pero está toda la imagen, toda la escena totalmente hecha. O sea, esta canción para mí transcurre en un cantón de la calle San Francisco, de un cantón donde vive Tobal, nuestra batería, precisamente. Ah, sí. Justo ahí vive ahí al lado, y para mí transcurre ahí, y yo me imagino todas las escenas de la canción y me imagino que están pasando ahí. Entonces la escucho ahora mismo y veo las escenas exactamente igual que el día que estaba escribiendo las letras hace 2 años y pico, o 3 años, que tendrá esta letra ya. Joder, pues con lo cual, fíjate lo bonito que sería hacer un videoclip, ¿no?, del tema. Sí, lo que pasa es que somos vaguísimos, tío. Claro, eso ya requiere, la verdad, hacer... No tenemos ni un videoclip de nada. No tenemos, y tendríamos que tener. Luego también, hacer un videoclip como contando la historia... Es un poco... requiere ya como un esfuerzo de dirección y de... o unos conocimientos también de dirección o de cómo tiene que ir el ritmo de a la hora de contar la historia en imágenes que no tenemos, ¿sabes? Ya habría que implicar a más gente y habría que implicar a más gente a la que no puedes pagar porque no tenemos billetes. Entonces, muchas veces mejor hacer otra cosa. Porque también que la gente trabaje para el inglés, pues no... Ya, claro, sí, hombre, la no verdad mola. Es que sería bonito, sería ideal, ¿no?, hacerlo, sí, y poder, sí, ver, sí, un buen videoclip, ¿no?, por ejemplo, de ese tema, ¿no? Tenemos ideas para videoclips, que pueden ser más baratas. Pero claro, pero ya, eso. Pero no las hacemos porque por nuestra vagancia operativa. ¿Sabes? No, es que no nos ponemos a ello, tío. O sea, bueno, pues también está bien, oye, que también se puede sobrevivir, una banda puede sobrevivir a no hacer videoclips. Videoclip de Radio Star, pues con nosotros no pasa esto. Porque ahora, fíjate que la verdad es que ahora, tal y como está el tema, pues el audiovisual, el estar ahí con un videoclip en YouTube o no sé qué, que le da una visibilidad de la hostia a la banda. Pero bueno. Es que yo luego veo a Peña, que los videoclips que hace. Y digo, hostia, que es guapísimo esto. Y tener un videoclip guay hecho, yo qué sé, tío, por decirte uno que me flipa, todos el concepto de imagen y demás, que creo que lo ha sido Luis Bill. Claro, fíjate, yo creo que Luis podría ser un magnífico director. Entonces, el videoclip nuestro, ¿no? Con los brazos abiertos. Pero Luis Bill. Yo creo que es como todo un concepto que va de lo audiovisual, ¿no? O sea, desde la música hasta la imagen es todo uno. O sea, por ejemplo, con la Brigada Político-Social, los videoclips que tienen es que es brutal, tío. Toda la puesta en escena, todo cómo está dispuesto todo. O sea, me parece que no falla nada. No falla nada. Y es una de esas cosas que pienso, si no viviésemos en este país de mierda en cuanto en lo musical... En el que no, o sea, esto es un bombazo, tío. Hay ya no canciones solamente, sino todo lo que va alrededor de esas canciones, que es pasote. Y otros colegas, peña de grupos amigos que tienen también los videoclips guapísimos, tío. Pero nosotros es que somos unos incapaces. No nos da por ahí, de verdad, tío. Nos cuesta mucho. Bueno, oye, vete a saber, ¿eh? Igual. Algún día habrá. Igual paso mañana o cuando sea. Te vengo aquí con un videoclip. Puede ser, ¿quién sabe? A veces con poquísimos medios se hacen maravillas, ¿eh? Bueno. Pero hay que hacerlo. Claro, hay que ponerse. Hay que ponerse y luego hacerlo. al final vais a acabar como una banda de estas de culto que... No, pues sí, pues si quieres Negra Calavera, nos vas a ver en cinta. Cuatro veces al año. Vamos a grabar en cinta. No, porque nos gusta mucho tocar. Sí, tocar tampoco se puede decir que hayáis tocado. Que hayáis tocado poco, ¿no? ¿Habéis tocado? Hemos tocado bastante, sí, sí, no, no. Porque incluso antes. Incluso habéis hecho poder tocar igual unos conciertos con los Uka Subs, por ejemplo. Hostia, sí. Eso es un plus. Aquello fue guay. Además fueron, yo no sé si fueron el segundo, tercero y cuarto conciertos que hicimos, o tercero, cuarto y quinto, algo así. Y estuvo muy guay. Fue, no sé si fue el mismo fin de semana todo, además. Tres conciertos seguidos en Iruña, en Donosti y en Bilbo. Y fue como algo que no, de esto que te pone las pilas. O sea, de repente te acabas de lanzar a hacer bolos y dices, hostia, que suena guay, ¿no? Que lo estamos haciendo de puta madre. Y eso nos dio como mucho, nos dio alas para tirar para adelante. Y luego hemos tenido bolos muy guapos, tío. Claro. Y con o sea, tanto por las bandas con las que compartíamos cartel, como por lo pasote que han sido los bolos. Mira, nosotros yo creo que recordamos como uno de los mejores. Sí, hemos tocado en escenarios tochos y así, en casi todas las salas así un poco grandes de Menos Falta la Geldo, que nos apetece mucho tocar allí. Pero por ejemplo, en el Anchoqui, en Doca, en la Central de Iruña y demás hemos tocado. Pero uno de los conciertos que más recordamos nosotros, que mejor recordamos, es uno que tocamos en el Arana de Portu. Ay, el garito. Madre mía, tío. Aquello fue acojonante. O sea, había gente por encima de la gente. Te llegabas del escenario. Estaban ahí la peña del matadero que, claro, que son unos putos taraos, ¿no sabes? Que mantienen viva la llama, ¿no sabes? Y cosas de esas, bolos de esos son guapísimos. ¿Cuánta gente cabía en el Arana? ¿40 personas? Pues no, sí. Hombre, no, petadito delante más. Atrás, algo más, pero es el típico sitio, pues como ha sido el mítico Tubo. O... Sí, también tocamos el primer concierto, fue en el Tubo. Y bueno, pues eso, esos garitos que siempre deberían estar ahí, sí. Porque ahí es donde está la esencia, ¿no? Del auténtico rock and roll. Tocamos el primer concierto en el Tubo, el disco creo que lo estrenamos en el Tubo también, el primer disco. Y este segundo hubiera molado, pero lo que pasa es que no se pudo porque no está operativo el Tubo. Pero es otro de los de para nosotros es nuestra casa. Y creo que como tal nos acogen Pachi y Calvo, ¿sabes? Que vamos, te sientes como en brazos. Una maravilla haber vivido momentos históricos, ¿no? Joder, históricos, modo. Madre mía. Oye, Chemi, una cosa. Es que nos quedan 3 minutos. No jodas. Sí, porque es que me voy a las 2 horas de programa y de ahí sí que no puedo pasar. ¿Qué dices? Ya, vale. Sí, sí, sí. Hombre, con el ratito que he estado yo emitiendo y luego la hora que llevo contigo. Hostia, ya tanto, ¿eh? Pues... Joder, ¿verdad? Comenta alguna cosita así ya para acabar y nos despedimos y despido ya el programa con un tema que, bueno, me hubiese gustado seguir un ratito más, pero... Vale. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Vale, pero simplemente sí me gustaría decir que respecto al disco, que para la peña que lo quiera comprar, nos mola que este disco lo sacaron varias distris con nosotros. Entonces, como H Records, Folk Records, DDT, Cassette Coispenac, preferimos que se lo compren a ellos. Mola, porque así sigue moviéndose la rueda. ¿No sabes? Al final, todos esos discos que se vendan son es pasta para que tiene las distris para invertir en discos de otras bandas. Entonces se sigue moviendo. Nosotros tenemos discos, pues ya los venderemos en los conciertos. El que venga a un concierto y se lo quiera llevar. Pero el que quiera un disco que se dirija a alguno de estos, Cassette Coispenac, con cualquiera de ellos se puede poner en contacto, tanto físicamente como por internet. DDT, Banaketak, eso, H Records, que está en Tarragona, y Folk Records de Madrid. Y luego, ¿qué más? Pues nada, que... Aparte que, bueno, que el disco tiene un precio, yo creo que bastante razonable... Para la presentación que tiene y cómo está y bueno y todo, o sea... Sí, es un vinilo de 180 gramos, que el sonido es, es 12 pulgadas a 45 revoluciones, que suena espectacular. Es el Yusi de H Records decía que para él es el mejor formato posible. Cuatro canciones en un 12 pulgadas de 180 gramos y a 45, no puede ser mejor sonido, o sea, a nivel de vinilo no puede ser mejor. Está muy currado, o sea, muy pensado todo lo que hacíamos para esto. Lo mismo que lo que te digo, somos un desastre para unas cosas, pero las que hacemos, pues intentamos. Aquí desde luego sí que hay que quitarse la chapela, porque os ha quedado eso es, bordado, niquelado. Tanto en lo musical como eso, como en lo que es el aspecto y la estética del trabajo, así que ya sabéis. ¿Y próximo concierto entonces? Tocamos el día 4 en el Tres Parrock, edición invernal. Ah, por cierto, sí, también que lo había anunciado. Y hostia, tocamos. Bien. Sí, de puta madre. Abrimos el Festi y tocamos con Los del Humo, con Carne Cruda, La Excavadora, Yugular, y me dejo a alguien, pero no me voy a acordar, seguramente. Yo es que vi el cartel el otro día también y ahora mismo no caigo. Sí, cago en Dios, no me voy a acordar cuál es la otra banda que falta. Sí, pero bueno, que va a molar, que mola mucho que la gente se... Que peña como la Asociación Tres Pa' Joven, que son los que montan esto, que se la jueguen a hacer cosas así, que se la jueguen... O sea, que se jueguen sobre todo su tiempo, ¿no sabes? Su tiempo y su esfuerzo en montar una movida de estas, que estos tíos estaban... Que les ardía el culo, ¿no sabes? Claro, normal. No podían montar su puto festi y ahora, venga, en cuanto han podido, venga, sí, pues nos montamos una edición de invierno. Y han contado con nosotros, estamos encantados de la vida. Y después de eso, pues nos vamos a mediados de mes, nos vamos a un fin de, creo que hacemos Tafalla, por ir bajando un poco, y luego nos bajamos a Castellón. Todo junto. Sí, en Castellón una peña que se llama Orange City Rock o algo así, Rocks. Es una organización que suele montar todos los conciertos de bandas de high energy que pasan por Europa, o sea, de Europa, que pasan por la península. Pues esta peña son lo mismo que aquí en Bilbo suele hacerse en La Nube, pues se hacen allí en una sala allí de Villarreal. Y de vuelta tocaremos el domingo en Burgos. Vale, completito el finde, pues. Bueno, a ver si llegamos al domingo. Bueno, ya tendréis más cositas que contar habrá después que de verlo, ese finde. Habrá claro que sí. Pues sí. Nada, pues oye, vamos ya. ¿Con cuál despedimos entonces la? Pincha en el punto de encuentro. En el punto de encuentro, claro que sí, pues. Sí, porque nos hemos puesto a hablar de navajazos antes y no las pincha al final. Pero. ¿En serio? Hostia, yo creo que no. Es verdad, tío. Pon el punto de encuentro, ya. Vale, está, venga, por pues cambiar. Con eso nos despedimos ya, joder, a ver si. Aunque bueno, hemos estado un buen rato aquí, pero es que te. Queremos mucho carrete, tío. Sí, la verdad que sí. Y al final va a resultar que va a haber que hacer el programa simplemente con las charlas y con las entrevistas, porque si es que una hora no nos da muchas veces, la mayoría de las veces, pero bueno, eso también está bien porque habrá ganas de otra ocasión. Hacemos, ¿no? Otra, de que, cuando de que, sea. De que se venga. Y a ver que venga algún negraca más y nos traemos una guitarra o algo también. Hostia, pues mira, eso estaría muy bien. Eso sí, estaría muy bien. No sé si tenéis algo preparado en acústico, pero se prepara rápido. Ya viste la otra vez con el otro disco, no teníamos absolutamente nada, pero se hace ahí lo que haga falta. Venga, pues es que ricasco, Chemi. Suri, tío, y... de puta madre. Y a Irola Ratia, bueno, muy contento de que esté otra vez aquí Asesino el Rock and Roll, la verdad. Sí. Mola mucho. Así, bueno, ya sabes que el año que viene ya son 35 años de Irola Irratia. Desde los 3 años. Tienes 38, ¿no, Javi? Eso es, pues eso. Lo celebraremos y nada, y seguiremos celebrando el rock and roll con bandas, bandazas locales como Negra Calavera, que son locales, pero ya casi se puede decir que en cierto modo son hasta... un poquito internacionales. Y como muchas, muchas de aquí de Bilbo, que hay muchos. Los Huracán Road, aquí hay tomate, los Torcos, claro, muchísimas. Sí. Lo dicho, Chemi, es que ricasco y saludos también al resto de Negracas. Tu parte. En el punto de encuentro, hasta aquí hemos llegado y la próxima semana pues estaremos de nuevo por aquí con más historias y con más rock and roll. Ahí nos vamos, Negra Calavera. Agú. Hasta la muerte.